¡Gracias por apoyarnos, hijo! Dijo el sargento del cuerpo de bomberos de la estación norte de la ciudad, mientras me daba una palmada en la espalda. Sonreí de oreja a oreja. ¡Este era mi primer día! Pocos días atrás, me había postulado para ayudar a los bomberos en su lucha contra los incendios en el Parque Metropolitano de Quito, conocido como el pulmón de mi ciudad, por sus hermosos árboles y vegetación. Así, cumplía con uno de mis sueños de infancia, ¡ser bombero! Me acompañaba mi fiel compañero, un dálmata llamado Gino, de 2 años, que nunca se separaba de mí y siempre llevaba su collar rojo con su nombre escrito en una placa. Mi nombre es Tiago, tengo 19 años y nunca pensé que mi vida cambiaría inesperadamente. Me encanta un pajarillo que habita en el Parque Metropolitano. Es muy bello, frágil y pequeño. Posee un pico largo y puntiagudo. Tiene una hermosa cola. Se alimenta del néctar de las flores. Bate sus alas rápidamente y vuela en todas las direcciones. Hacia arriba, hacia abajo, para adelante, hacia atrás. E inclusive puede detenerse en el aire. Y sí, ese pajarillo es el colibrí. Desgraciadamente, hoy está en peligro de extinción. Desde muy pequeño, visitaba el Parque Metropolitano y estudiaba los colibríes. Tomaba apuntes mientras los observaba. En poco tiempo, los colibríes y yo nos dimos confianza mutua. Era muy gracioso ver cómo de cuando en cuando volaban sobre mi cabeza. A los pocos días que mi aventura como bombero inició, un gran incendio se propagó por el Parque Metropolitano. Personas de servicio comunitario y bomberos ayudábamos en lo que podíamos. Al parecer, el incendio fue hecho a propósito. Tenía mucha ira. Personas como esas no necesitamos en nuestra ciudad. Hacía lo que podía. En medio del caos, traté de encontrar a mi perro Gino. Lo llamé, pero ya no estaba a mi lado. Grité sin cesar su nombre, sin darme cuenta que las llamas crecían alrededor mío. Terminé rodeado por las llamas, gritando y gritando, hasta que caí medio asfixiado, porque poco a poco el humo invadía mis pulmones. Pensé que ese era mi fin, que era un inútil. No pude ayudar en casi nada, en proteger el parque y sobre todo a los colibríes. Sin darme cuenta, un colibrí se posó al lado mío. Perdía cada vez más mi fuerza, pero sentí como su fuerte aleteo ahuyentaba de mí el humo que me asfixiaba. Luego, su poderoso pico entró en mi corazón y gotas del néctar que llevaba se mezclaron con mi sangre. Así fue como recuperé mi aliento. Este mágico colibrí se acercó a mí y me susurró en el oído. Nos salvarás. No supe qué estaba pasando exactamente. Estaba al borde de la muerte. Pude notar que había cambiado. Llevaba un gran casco, que encima tenía un pico largo, que mi traje de bombero se había reemplazado por hermosas plumas coloridas de tonos verdes. Y detrás de mi espalda salían unas imponentes alas. Distinguí en lo lejos un brillo. Volé lo más rápido que pude para saber qué era. Una vez que llegué, me di cuenta que se trataba del reservorio de agua. Con mi pico succioné fuertemente el agua. Succioné hasta no poder, para luego dirigirme hacia el incendio. Desde lo alto, aleteaba rápidamente mientras esparcía el agua en todo el bosque. Esto lo repetí varias veces y así fue como extinguí el fuego. El cansancio me invadió y caí al suelo. Algunos de mis colegas me encontraron al poco tiempo y me relataron todo lo que vieron. No dejaban de hablar acerca de lo que pasó. Lo que me parecía raro es que no recordaba nada desde el momento que gritaba por Jim. Después me fui a casa muy triste. No había encontrado a Jim. Prendí la televisión para ver las noticias. Al parecer hablaban justamente del gran incendio que hubo. Alrededor de 30 bomberos trabajan... Que seguían en la investigación de los culpables y algunos heridos por la escena sucedida. Pero algo captó increíblemente mi atención. Última hora. Algunos testigos dicen haber visto un hombre que sobrevolaba el incendio, cargando agua en lo que parecía un casco, para así apagar el fuego. Dijo mientras pasaban algunas fotos y videos mal grabados. Ahí fue cuando recordé todo lo que hice. Que ese hombre era justamente yo. Adopté un nombre para ser reconocido y todos en mi ciudad me reconocen como Colití, el hombre colibrí. Desde entonces, protejo los bosques de mi ciudad con los grandes poderes de este pajarillo y siempre estoy al tanto de los incendios porque soy un bombero voluntario al que siempre informo. Nadie conoce mi secreto ni la verdadera identidad de Colití. Pocos meses después, mientras estaba sentado sobre una piedra, veía cómo el parque florecía haciéndolo más verde. Hasta que alguien rompe mi burbuja. ¡Dino! ¡Atrápala! Escuché a lo lejos. Me sobresalté. ¿Gino? Comencé a llamar por ese nombre. Y a lo lejos distinguí un perro que respondía por ese nombre. ¡Gino! Grité otra vez, haciendo que él corriera hacia donde yo estaba. Al acercarse, noté quemaduras en algunas partes de su cuerpo. Él era Gino. Lo acaricié hasta que derramé lágrimas de felicidad. Perdón, ¿quién es usted? Preguntó una chica. La regresé a ver. Era hermosa. Y mi corazón comenzó a latir rápidamente. Le regalé una sonrisa. Gracias, pronunció. Disculpe, ¿qué me agradece? Mencionó. Nos sentamos en la hierba y poco a poco le explicaba acerca de Gino. Y poco a poco, ella me entendió. Bueno, creo que esta será mi nueva aventura.